La carrera por conseguir una vacuna contra el COVID-19 se ha acelerado en muchos países del mundo y gran parte de la población tiene todas sus esperanzas puestas en el elixir que consiga mitigar la pandemia. Sin embargo, no todos los españoles estarían dispuestos a ponérsela. Hoy hemos salido a la calle para conocer un poco mejor la opinión de la población. ¿Estaría usted dispuesta a vacunarse cuando la vacuna esté lista? Sí que me la pondría, porque aunque se ha hecho, digamos, en tiempo récord las investigaciones pertinentes, creo que aún así tiene bastantes garantías. En principio sí, siempre que se supiera que está bien probada y que funciona de verdad, pues entonces sí me la pondría. Sí, yo creo que sí. Tengo un poquillo de miedo, sobre todo a ser de los primeros, pero desde luego me la pondría. Pues yo sí me la pondría porque me parece bien intentar proteger a las personas con las que vivo. Me la pondría, porque para estar más segura de que no me venga una enfermedad. Yo sinceramente no me pondría esta vacuna porque soy un poquito conspiranoico y sé que en estas cosas siempre hay algo detrás. No se sabe si es 100% efectiva, no se sabe si puede estar adulterada, puede estar modificada. Yo no me vacunaría hasta que otras personas se vacunaran, porque yo creo que no sería 100% fiable. Parece que la opinión de los encuestados difiere. Mientras que los mayores accederían a ponerse la vacuna, los más jóvenes se muestran aún escépticos. Tendremos que esperar a 2021 para saber si estas opiniones cambian o se mantienen firmes.